Queridos hermanos y hermanas, hoy me detengo en Guillermo de Saint-Thierry, nacido en Lieja en torno al año 1080, de familia noble y dotado de gran inteligencia y un amor innato por el estudio, fue a las escuelas más famosas de su tiempo, como la de su ciudad natal y la de Reims en Francia. Ingresó en los benedictinos de Saint-Nicaise de Reims y poco después fue abad del monasterio de Saint-Thierry, comunidad que no obstante sus grandes deseos no pudo reformar, por lo cual la abandonó para pasar a la abadía cisterciense de Signy, en la que se dedicó a la contemplación de los misterios de Dios y a escribir obras de espiritualidad. Llamó la atención sobre los errores teológicos de Abelardo, solicitando a su amigo San Bernardo de Claraval que tomara posiciones ante ellos. De la doctrina de Guillermo, que se centró particularmente en la ciencia del amor, podemos encontrar una síntesis en una larga carta que escribió a los cartujos de Montdieu, a quienes visitó para animarlos y consolarlos. En este escrito, que lleva el significado nombre de Epístola Aurea, enseña que por el amor el ser humano llega a ser por gracia lo que Dios es por naturaleza. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a las religiosas dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen, al grupo de artistas del estado de Yucatán, a los fieles de la diócesis de Zacatecoluca, acompañados por el señor obispo, así como los demás grupos procedentes de España, Bolivia y otros países latinoamericanos, que siguiendo las enseñanzas de Guillermo de Saint-Thierry, al que podemos definir como cantor de la caridad, aprendamos a conocer a Dios amándolo. Muchas gracias.